Hay algunos temas que son recurrentes para nosotros porque nos preocupa mucho, y uno de esos temas es el abuso sexual infantil. Y en relación a justamente este tema, ayer se comunicaba con nosotros la gente de Olavarría Despierta, que es una ONG que trabaja en esa localidad para prevenir y justamente también para encontrar justicia y para poder reparar en los niños las consecuencias que tiene el abuso sexual infantil. Y la gente de Olavarría Despierta se comunicaba con nosotros justamente para denunciar algo que está sucediendo en la unidad fiscal número 4 de Olavarría, y que tiene que ver con que, en este caso, la fiscalía, que está en manos de Paula Serrano, está como recortando partes del relato de las niñas y está justificando el accionar del padre maltratador y abusador. Esto es lo que denuncia la gente de Olavarría Despierta. Y en esta situación las niñas quedarían como en peligro, digamos, de por ejemplo ser revinculadas con este papá que, claro, que les hace daño, ¿no? Por este motivo estamos comunicados con la mamá de las chicas. Ella es Miriam y está en línea. ¿Cómo estás, Miriam? Te saludamos Fernando Tevela y María Eugenia Otero. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Miriam. Bueno, yo le agradezco que nos brinden este espacio para que nos puedan escuchar, por sobre todo para que puedan escuchar también a mis hijas, puedan escuchar a ellas y poder defenderlas y cuidarlas realmente de lo que están haciendo. Claro. Miriam, contanos cuáles fueron los hechos. Mis hijas fueron abusadas por su papá hace 3 años atrás, se empiezan a ver cuestiones raras entre ellas, cuestiones que no son hábitos normales en niños, y temores. Empezaron a haber muchos temores, bueno, y ante esto obviamente uno empieza a observar y empieza a cuidarlas aún más y poco a poco se fueron dando cuenta que vivían una situación de abuso y maltrato que no era normal y de esta manera lo pudieron hablarlo. A partir de esto, bueno, yo hago una denuncia con respecto al abuso y a la violencia que estaban viviendo mis hijas, y bueno, comenzó todo lo que es esto de este camino, que donde ellas empiezan a ser observadas, empiezan ir a psicólogos y se les hacen pericias, al punto que llegamos obviamente a la Cámara Gesell para comprobar realmente el abuso y el maltrato. Miriam, vos estabas separada del papá de las chicas. Sí, ya en ese momento cuando ocurría todo eso, estaba separada, sí, del padre de las nenas. ¿Y cuáles fueron qué fue lo que te relataron las chicas que te preocupó tanto? Y en realidad a mí me preocupó muchísimo el tema de cuando volvían de estar con él, la situación que venían angustiadas, muy agresivas, juegos que hacían entre ellas que no eran normales. ¿Juegos sexuales no acordes a su edad, por ejemplo? Claro, no acuerdo a su edad. Te imaginas que eran, mis hijas eran muy pequeñas. ¿Qué edades tenían en ese momento? Y en ese momento la más grande tenía 6, 5 y 4 años. Claro. Ellas empezaron, bueno, se les empezó obviamente por toda la información que hay a nivel jardín y bueno, se le empezó a hablar de la importancia que tenía el cuidado de su cuerpo y el hecho de que nadie, o sea, podía tocar su cuerpo. Y empezaron, bueno, se animaron a hablar y a contar realmente lo que les pasaba y lo que les sucedía. En la charla que ayer manteníamos con la gente de la ONG, con Celeste, ella nos hacía referencia a cómo actuó la justicia en este caso y, bueno, de hecho leímos algunos de los partes de el informe de la fiscal o en el que se habla digamos de, por ejemplo, de que esta situación ocurrió solo una vez, como si no alcanzara. En realidad, o sea, ella hace un descargo, digamos, cuando quiere, ella lo que quiere es archivar la causa, hace como un descargo, y en realidad ella toma fragmentos, o sea, yo estuve en la Cámara Gesell de mis hijas y toma fracciones, digamos, de lo que se dice, no cuenta, o sea, el total de lo que se habló en la Cámara Gesell, no cuenta sobre los testigos que fueron, que mis hijas les contaron lo que había pasado con su papá, solamente toma fragmento y lo desvía, digamos, y lo que se ve que hay una manipulación y una desviación hacia que las nenas fueron manipuladas, uh-huh. ¿me entendés? A decir lo que hacían. Uh-huh. Cuando, o sea, a través de la cámara Gesell, a través de los peritajes, se pudo comprobar que realmente hubo un abuso sexual y había maltrato. Es más, ella dice que yo minimizo las penitencias que le ponía su papá, como diciendo que era muy agresiva, siendo que las penitencias, más allá del abuso de ese juez abusivo donde hubo contacto sexual, las maltrataba, o sea, las metía abajo el agua fría, las levantaba de la cama del pelo y las metía al agua helada, ellas cuentan. Uh-huh. Entonces, como que se minimiza todo y se le da un vuelco, una manipulación, ¿para qué? Para ver que las nenas eran manipuladas. Y no se tiene realmente en cuenta lo que las nenas cuentan en la cámara Gesell. O sea, es terrible, ¿me entendés? Porque en realidad no se la está escuchando a ellas. Uh-huh. Claro, porque claro. La realidad es que son nenas que fueron abusadas, que hoy actualmente tienen trastornos y problemas a raíz de ese episodio. Uh-huh. Imaginá que la cámara Gesell también fue al tiempo que sucedió y contaban textuales a lo que le había pasado. Y es más, ella, además de los relatos, le volvían a preguntar y repreguntar, bueno, cómo se hace, y todas pudieron explayarse y contar lo que realmente le sucedió. Claro, claro. Esta violencia que ejercía esta persona con las hijas en común, ¿te llegaba a vos de manera directa también? ¿Vos también fuiste maltratada por él o era solo con las niñas? No, yo también venía de un matrimonio violento, porque es una persona violenta. Una persona que es muy violenta, es una persona que es manipulativa, tiene un poder de manipulación terrible. En ese momento yo pasé mucho tiempo con él y obviamente viví situaciones de violencia y me costó mucho salir de ese lugar, porque uno tiene mucho miedo de lo que pasa, te sentís sola, te sentís insegura, viste, son muchas, y había maltrato hacia ellas cuando él estaba conmigo, donde yo discutía mucho con él, uh-huh. con respecto a eso. Claro. ¿En qué lugar ubicás el trabajo de él, que ayer nos contaban que es policía? ¿Lo vinculás de alguna manera a la situación? ¿Él lo vinculaba en las situaciones de violencia? Y sí, se ve, o sea, el maltrato que tienen ellos, el tema del maltrato verbal y la manipulación y esa autoridad donde totalmente bajan el nivel de la autoestima en la mujer, como que ellos tienen una sobreautoridad que es terrible, o sea, cómo se manejan ellos, donde a nivel social ellos son una persona, ¿me entendés? Porque a él lo describen como un buen compañero, uh-huh. y a nivel lo que sería el círculo familiar, más la familia internamente, realmente no es así. Uh-huh. Lo que los especialistas en violencia de género describen como doble fachada del agresor, ¿no? Que tiene una fachada súper linda y súper sí. de persona responsable y de buen tipo hacia afuera, y hacia adentro muestran su otra fachada, que es la de... Totalmente lo contrario. La de maltrato constante. Con respecto a sus hijas también, que decía que las dañaba, que esto, que lo otro, y había, era terrible la violencia. Uh-huh. O sea, aparte de violencia, el hostigamiento que se hace, porque mis hijas no querían ir con él y yo no las mandaba, y era hostigamiento por teléfono, llamándome, te hostigaba constantemente. Es uh-huh. más, a ellas mismas les decía que tenían que ir todas, que una sola no podía ir, que la otra no se podía quedar. Uh-huh. O sea, es mucho lo que vivís, porque el tema de cuando yo hice la denuncia también estuve un tiempo sin restricción, y entonces me decían los psicólogos que no era, obviamente por todo esto, que no era aconsejable que esté con el padre, y obviamente él no lo respetaba, me golpeaba, me perseguía, había amenazas. Uh-huh. Entonces... Es terrible lo que se vive. Pero bueno, ahora lo que realmente queremos pedir es que se los escuchen a ellos, que realmente esto no quede en la nada, ¿me entendés? Y que no puedan, que no manipulen, porque en realidad siempre hablamos de los derechos del niño, del cuidado y que hay que escucharlo, y en este caso no se las están escuchando. Claro. No se le está prestando la importancia que realmente tiene el caso. Y te imaginás, es como que esta causa se quiere archivar, queda ahí archivada, si yo presento una prueba mayor, la puedo reabrir. ¿Te imaginas que si se archiva? O sea, ¿qué prueba mayor más puedo presentar? Claro. Es una locura, o sea, esa revinculación, que él vuelva como si nada a poderlas ver, cuando ellas, o sea, es una situación totalmente traumática para ellas. En realidad te sentís en un punto donde realmente no son escuchados los nenes. Es terrible. Miriam, dos últimas cosas. Sí. La primera es, estos hechos, ¿cuándo sucedieron? Y, es decir, ¿cuántos años tienen las niñas ahora? Y la segunda es, ¿cómo están ellas y en qué situación? Bien. Estos hechos sucedieron en el 2013. Ellas hoy actualmente tienen 10, 9 y 8 años. Por momentos están muy angustiadas, especialmente la mayor. Por momentos tienes estado mucho de angustia, se ve reflejado esto en la escuela con respecto a las relaciones con los compañeros. Tiene mucho miedo, tiene mucho pudor, tiene mucho pudor. Y se las nota así, angustiadas, con temor a volverlo a ver, con temor a que vuelva a pasar lo mismo. ¿Viven con vos? Sí, viven conmigo. Ellas viven conmigo. Y eso, nosotros vivimos, para que tengan una idea, en un barrio, y él vive a 6 cuadras de donde yo vivo, se mudó. Claro. Entonces, viste, aparte de ellas, también temor cuando viene algún móvil o algo, empiezan a preguntar, viste, por qué vienen, qué pasó, viste. Es más, me pasa con la más grande, que le cuesta, que no quiere ir a terapia, porque ella dice que está cansada de contar lo que le pasó y que nadie le solucione nada, o sea, que nadie le saque ese dolor, dice que nadie me saque mamá, dice, lo que me hizo papá. ¿Viste? O sea, pasan años, pero igual, cada vez es como que se acentúa más ese dolor, esa angustia, ¿viste? Con respecto a su cuerpo, a los cambios que sufre. Imagino también que para vos el tema más importante debe ser que justamente revinculen al papá con la nena, ¿no? No, sí, es lo que yo hablaba y le pedí a mi abogado, le digo, esto es una locura. O sea, es como decirle que él me viene a golpear la puerta y yo se las vuelvo a entregar, ¿me entendés? Es una locura. O sea, aparte, le digo yo, qué cuidado. O sea, una persona que hizo eso y que por que ellas pudieron confiar y pudieron hablar porque entendieron que lo que estaba pasando no era normal, porque un nene en esa situación, lo que le hace su papá lo ve como algo normal, porque obviamente es su papá, y no conoce, que pudieron hablar, ¿me entendés? Que pudieron contar lo que se les pasó. Es terrible porque vos no sabés hasta qué punto esta persona, pues, obviamente no pasó a más porque ellas llegaron a hablar, pero si ellas no hablaban, o sea, ¿cuántas nenes que no hablan? Claro. Y que vos te das cuenta y cuando te das cuenta son grandes, o aún ni te enterás y después de grande cuentan su situación, ¿me entendés? Es como decirle, bueno, se lo doy a ver si pasa algo más, vemos. Y si pasa algo más, ¿me entendés? El daño a mis hijas ya están dañadas, no se lo saca a nadie. Y aún esta fiscal no se va a hacer cargo de ese daño. De todas maneras, lo que sí sucedió en este caso, Miriam, y que es muy importante también para el psiquismo de tus hijas, es que ellas pudieron relatar esto y hubo un adulto y muchos adultos, por lo visto en tu relato, que escucharon lo que ellas contaban, y eso también es un aunque sea chiquitito, es un poquito de reparación, ¿no? Porque hay otros niños que cuentan lo que les pasa y que y que nadie no se les cree. Atención, y aún se tapa la persona que lo hace, porque generalmente pasa más normal. lo más común en estos casos es que no se los escuche. Familiar. Y además es bastante habitual que no se los escuche. Por eso esperemos también que, así como vos pudiste escuchar, como la escuela pudo escuchar y como hubo muchos adultos que pudieron escuchar, que también pueda escuchar el fiscal general Marcelo Sobrino y sí. La justicia pueda hacer algo por tus hijas. Así que bueno, vamos a estar acá cerquita siguiendo el caso. Esperamos que todo salga bien. Te mandamos un abrazo muy grande, bueno. Miriam. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y te doy gracias por este tiempo y por este espacio. Una última consulta, porque me quedé pensando, obviamente nosotros sabemos que aunque seamos un medio comunitario, para quienes no están en la Ciudad de Buenos Aires, a veces es importante charlar con medios que estén ubicados aquí en el centro de todo. Pero ¿esta situación se ha visto reflejada en los medios locales? Yo me he querido comunicar con los medios locales por medio, bueno, tengo el trabajo que dice que ahí le avisaron al diario de acá y que se iban a estar comunicando conmigo mañana, gente de Radio La Barría que me quiere entrevistar también. O sea que están abiertos a... Hasta aquí, digamos, no has recibido negativas. No. O sea, comentarios que sí que se van a comunicar conmigo no se han comunicado conmigo, ya te digo, porque esto es reciente. Pero sí, aparte hemos tratado de compartirlo para que realmente le llegue a todos y que, bueno, que llegue también a los medios para poder realmente mover este caso y que las nenas sean escuchadas. Esperemos que sí. Te mandamos un abrazo enorme, Miriam. Bueno, dale, te agradezco un montón. Gracias. Hasta luego. Esa que escuchabas era Miriam. Obviamente no decimos su apellido para resguardar a tres niñas menores. La mamá de tres chicas que fueron maltratadas y abusadas por su papá, que es un policía de Olavarría, y la gente de Olavarría Despierta y la mamá de las chicas, como pudiste escucharlo, denuncian justamente que la fiscal no está atendiendo el relato de las chicas.